Buenos días. La pregunta que más estamos contestando hoy en la calle es si el dólar va a seguir subiendo o no. Ya nadie pregunta, ya nadie aclara a qué dólar nos estamos refiriendo, porque está cae de Maduro, que es el blue que tiene la mayoría de los argentinos en la cabeza. Por supuesto que la respuesta que estamos dando es que por estos días el dólar va a estar oscilando alrededor de los 15 pesos, 15.50 va a estar ahí, lo van a planchar durante unos pocos días, pero luego va a volver a subir acompañando a la inflación. Es que el dólar blue ya devaluó y ahora su variación, la que queda de acá adelante, es la inflación, más por un poco de incertidumbre que aporta el gobierno. Tampoco veo al dólar blue dando grandes e intempestivos saltos, es decir, que nos acostemos a dormir con el dólar blue a 15 y nos despertemos con el dólar a 20. No vemos eso tampoco, y tampoco vemos, como algunos presuponen, que lisa y llanamente el dólar va a saltar. No, decimos, no va a saltar porque no hay una cantidad de pesos suficiente en la economía para comprar ese valor. Para que el dólar blue suba mucho, los pequeños ahorristas tendrían que tener muchos pesos guardados esperando para comprar dólares, y lo cierto es que hoy la mayoría ya no tiene los pesos. Entonces, el ahorrista compra dólares en la medida en que consigue pesos, y para que eso ocurra, el Estado debe imprimir los pesos. De hecho, el gobierno imprime muchos billetes y va a continuar haciéndolo. En la medida que haya más pesos, entonces el dólar blue va a seguir subiendo, pero repito, no es esperable que tenga saltos. Es decir, que va a ir subiendo más bien por escalera. De pronto, a ver, para que se entienda, salta a un nuevo piso, se mantiene un tiempo allí hasta que vuelve a subir un nivel y así sucesivamente. Por eso, como decíamos al principio, el dólar llegó a los 15, tocó 15.50 en el día de ayer. Creemos que se va a mantener un poquito en esos niveles para luego seguir subiendo. Si bien el blue preocupa a unos cuantos, es una ventaja para algunos sectores económicos, entre ellos el turístico. Nada lo evidencia mejor que el video que se hizo famoso del motochorro con el canadiense, donde le hacen una nota al turista canadiense preguntándole a ver qué es lo que más le había sorprendido a la Argentina, en una entrevista que le hacen en el programa de Luis Majul, y él lo que dice que le llama la atención la diferencia de precio entre el dólar del banco y el dólar de la calle, que en el banco le dan 8 pesos y en la calle me dan 12.50, decía muy extrañado. Obviamente, él cambiaba en este mercado paralelo. ¿Cómo quién? Como le habían aconsejado sus amigos que vinieron a visitarnos un tiempo antes. Entonces, al vender en el mercado paralelo ese dólar, todo sale un 50% más barato. Al dólar oficial, el turismo extranjero en Buenos Aires o en la Argentina es carísimo. Por lo tanto, el turismo se mueve más al ritmo del paralelo que al ritmo del oficial. ¿Por qué? Porque resulta más conveniente. Todos sabemos que el dólar oficial tendría y deberá subir. Lo que no podemos decir es ni cómo ni cuándo. Y esa es la mayor incertidumbre de hoy. El ministro se verá en la necesidad de entender que su tipo de cambio no es sostenible en el tiempo y que debe dar señales claras de cómo va a manejar esa variable. Mientras más tiempo tenga al dólar oficial fijo, más incertidumbre genera. Un dólar de 8.40, si bien funciona como un ancla antiinflacionaria, está matando la producción, las exportaciones, exactamente igual como fue el 1-1 de los 90. La caída de la industria ya alcanza niveles muy preocupantes y ahora empieza la preocupación en el campo. ¿Por qué? Porque a la menor superficie sembrada para esta próxima cosecha, con una perspectiva de no rindes extraordinarios, hay que agregarle la caída de los precios internacionales, estos nuevos valores de los granos, con lo cual el campo tampoco va a estar en condiciones de volver a dinamizar la economía. El futuro del dólar oficial es la gran incertidumbre que está paralizando a la economía. El dólar oficial es el que tiene que subir por dos razones. Primero, porque quedó atrasado con respecto a la inflación que hubo en la República Argentina. Y segundo, para mejorar la competitividad de toda la producción. Todos sabemos lo que va a pasar, repito, lo que no sabemos es ni bien, ni cuándo, ni cómo va a ser, pero en la Argentina sabemos que el dólar blue va a seguir subiendo de a poco y el dólar oficial inevitablemente en algún momento tiene que subir. Cambiamos de tema. El INDEC dio a conocer unos números respecto a los ingresos de los hogares. Números oficiales, repetimos, ¿no? La mitad de los hogares en la República Argentina tiene ingresos por debajo de los 8.000 pesos por mes, mientras que el 25% de los hogares, es decir, un cuarto de los hogares, sobrevive con menos de 5.000 pesos por mes y un 10% con menos de 2.800 pesos. Repito, estos son datos del INDEC, producto de la encuesta permanente de hogares. Estábamos hablando de hogares. Por otro lado, un 25% de la población reúne más de 13.000 pesos por mes y un 10% de los hogares tiene ingresos mensuales de 19.000 pesos o más. De esta forma, y según mediciones privadas, por lo menos un cuarto de los hogares no tendría los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica total para determinar la línea de pobreza. ¿Por qué decíamos mediciones privadas? Porque si bien estos son números del INDEC, es decir, los números de ingresos que tienen los hogares, el INDEC dejó de publicar estadística correspondiente a la canasta básica total, a la canasta básica alimentaria, y tampoco publica los datos de pobreza e indigencia. Con lo cual, uno tiene que tomar estos datos del INDEC del ingreso de los hogares y cruzarlo con otros de algunas mediciones privadas. El documento oficial dado ayer también reveló que el 90% de los ocupados con remuneración gana menos de 10.000 pesos. El 75% de los ocupados se lleva menos de 7.400 pesos y la mitad de los ocupados en la Argentina recibe menos de 5.000 pesos. Además, la cantidad de horas promedio trabajadas por semana se mantuvo en 43 horas, un nivel muy similar al del año pasado, pero 3 horas menos del año 2008, donde estábamos en 46 horas. Esto está marcando, indudablemente, que la actividad en la República Argentina se está frenando. Dicho sea de paso, hoy nos despertamos con una noticia preocupante, pero que no es ni más ni menos lo que nosotros veníamos diciendo, que iba a haber tensión sobre el empleo. Cerró una de las plantas de Cresta Roja, ¿sí? Una envasadora de pollo muy conocida, y estamos hablando de 1.200 personas que están viendo cómo su tareas, su labor y su sueldo se está comprometido. Bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy. Si andamos todo bien y de tiempo, el viernes podemos hablar más un poco de consumo y de algunas perspectivas para la Argentina de acá lo que queda el 2015. Hasta el viernes.